puesto contigo. En mis sueños siempre estás tú conmigo. No hay momento en que no estoy pensando que por fin tú me sigues amando. Las estrellas están en tus ojos, aún te digan que están en el cielo. Yo no sé. Con fuego.